Es magnífico. ¿Puedo grabar? ¿Para mí? Yeah. No. Nada de cara, no. Solamente el cuerpo. Ah, bueno. Y cara, no. Cada piedra, lo juro. Te lo juro. No me grabes la cara. Roberto. No te conozco. Lo prepararemos en avión. Le traemos comida. ¿Ves dónde se va a poner el sol? Es el poniente. Y al poniente están los valles verdes de Chile. Vamos a morir. Tal vez. Pero si es así, será caminando. Thank you. rescatados. No, con mis cabezas, cruzaron los Andes. Los salvamos. Después, un grupo regresó a sepultar a los muertos. Hicimos un altar de roca al lado de la tumba y encima se le puso una cruz de hierro. No hay nada más que pueda decirles. Estuvimos unidos por una grandiosa experiencia. Esta película está dedicada a las 29 personas que murieron en la montaña y a las 16 que sobrevivieron. ¿Termina? ¿Ah? No me grabo la cara, coño. Ah, está bien. ¿Tú eres dominicano o cubano? ¿Cubano? Sí. Era hora. Ya era hora, papi. Ya me vas a escuchar. Por favor. Te voy a matar hoy. Ah. Buckle up your chin strap because hard knocks hit back. Hard knocks training camp with the Cincinnati Bengals premieres Wednesday. Me llevé 3, 2 bolsos. ¿Eh? Te voy a ir a nadar ahora. ¿A nadar? Ajá. ¿El aparato? ¿Cuál es? ¿Está grabando? ¿Oh, está grabando? Sí, ¿eh? Oh, sí. Sure.